10. En aprendizaje. De regreso a casa, con indiscutible extrañeza, observé que nuestro instructor no emprendía ningún ataque en defensa de la enferma querida. La joven señora, nuevamente en el lecho, semi-aniquilada, ponía los ojos en el aire vacío, repleta de indefinible pavor. Uno de los insensibles magnetizadores presentes, a insinuación de Saldaña, comenzó a aplicar energías perturbadoras a lo largo de los ojos, torturando las fibras de sustentación. No solamente el cristalino de los dos órganos visuales presentaba fenómenos alucinatorios, sino también las arterias oculares se revelaban bajo fuertes modificaciones. Percibí la facilidad con que los seres perversos de las sombras hipnotizan a sus víctimas, imponiéndoles los tormentos psíquicos que desean. Gruesas lágrimas bañaban el rostro de la enferma, traduciendo su agitación interior. La mente afligida y sufridora tiranizaba al corazón que latía, precipitadamente, imprimiendo graves alteraciones en todo el cosmos orgánico. De las complicadas operaciones sobre los ojos, el magnetizador pasó a interesarse por las vías del equilibrio y por las células auditivas, cargándolas de sustancia oscura, como si estuviese echando combustible a un motor. Margarita, aunque lo desease, ahora no conseguiría levantarse. Una compacta emisión de fluidos tóxicos se mezclaba con la linfa de los canales semicirculares. Terminada la singular intervención, Saldaña despidió a los terribles colaboradores, con excepción de los dos responsables del hipnotismo, alegando que había servicio en otra parte de la ciudad. Otros casos aguardaban a la legión de Gregorio, y Margarita, de acuerdo con el jefe de tortura, ya había recibido suficiente material de postración para 30 horas consecutivas. Poco a poco, se vació la casa, semejante, ahora, a despreciada colmena de avispas voraces. Con todo, allí permanecían Saldaña, los dos magnetizadores, nosotros tres, y la colección de mentes, en formas ovoides, unidas al cerebro de la señora flagelada. A solas con el temible obsesor, Gubbio procuró sondear su interior, discretamente. Sin duda que su fidelidad a los compromisos asumidos, declaró nuestro orientador atento, es bastante significativa. Y mientras Saldaña sonreía, vanidoso, continuó con la mirada penetrante y dulce, ¿qué razones habrían conducido a Gregorio a encomendarle tan delicada misión? El odio, amigo mío, el odio, explicó el interpelado, decidido. A la señora, adujo Gubbio, indicando a la enferma. No exactamente a ella, sino al padre, juez, sin alma, que destrozó mi hogar. Hace 11 años precisamente que la sentencia cruel del magistrado cayó sobre mis descendientes, exterminándoles. Y, ante la expresión de real interés que nuestro instructor dejaba percibir, el infeliz continuó, tan pronto abandoné el cuerpo físico, presionado por una tuberculosis galopante, rebelde con la pobreza que me lanzara a la extrema penuria, no pude apartarme del ambiente doméstico. Mi infortunada Irasema me dio un hijo querido, a quien no pude legar ningún recurso apreciable. Jorge y su madre pasaron, de ese modo, a enfrentar dificultades y aflicciones que no puedo recordar sin inmensa angustia. Trabajando en rudo servicio de brasero, mi hijo no conseguía sustentar dignamente la casa, debilitándose la madre en padecimientos continuados y sufridos en silencio. Aún así, Jorge contrajo nupcias, muy temprano, con una compañera de trabajo que, a su vez, le dio una hijita atormentada y sufridora. La vida corría desesperadamente para el hogar mal alimentado y desprotegido, cuando cierto crimen con robo y asesinato sucedió en la empresa en la que mi desventurado muchacho trabajaba, y toda la culpa, en vista de circunstancias inexplicables, recayó sobre él. Le acompañé a la prisión inmerecida y, sin ningún recurso para ampararle, seguí los interrogatorios infernales a los que fue sometido, como si fuera un homicida vulgar. Después de que me uniese a la vida de mis parientes, desde el instante horrible para mí, de la transición corporal, jamás me sentí dispuesto a la sumisión. La experiencia humana no me había dado tiempo para estudios religiosos o filosóficos. Me habitué muy temprano a la rebelión contra aquellos que gozan los beneficios del mundo en detrimento de los desfavorecidos de la suerte, y, reconociendo que la tumba no me reveló ningún milagroso dominio, preferí la continuidad de la vida en mi oscura casucha, donde la convivencia de Irasema, a través de profundos lazos magnéticos, de algún modo me reconfortaba. Asistí, por esto, con indescriptible terror, a los detestables acontecimientos. Humillado, en mi condición de hombre invisible para los encarnados, visité jefaturas y comisarías, autoridades y guardias, intentando encontrar a alguien que me auxiliase a salvar a Jorge, inocente. Identifiqué al verdadero criminal que, aun hoy, disfruta una posición social envidiable, y todo ese, sin resultado, por aclarar el oprobioso proceso. Mi hijo sufrió todo género de atrocidades morales y físicas, castigado por un delito que no cometió. Desanimado, por mi parte, de recoger algo útil, junto a los verdugos policiales que llegaron a improvisar fantásticas confesiones de la víctima, busqué al juez de la causa, con la esperanza de interferir benéficamente. Pero, el magistrado, lejos de aceptarme la inspiración que le invitaba a la justicia y a la piedad, prefirió oír los pareceres de amigos influyentes en la política, que se interesaban vivamente por la indebida condenación, con el ansia de exculpar al verdadero criminal. Saldaña hizo pequeño intervalo, acentuando la expresión de profundo rencor, y prosiguió de escribir en palabras lo que fue mi dolor es algo imposible. Jorge recibió dolorosas penas cuando su cuerpo vacilaba bajo malos tratos e Irene, mi nuera, perturbada por la necesidad y por el infortunio, olvidó las obligaciones de madre, suicidándose para imantarse al espíritu de mi pobre hijo, ya por sí mismo tan infeliz. Torturada por los sucesos aflictivos, mi esposa desencarnó en un centro de indigencia, reuniéndose a su vez con la angustiada pareja. Mi nieta, hoy una joven, pero amenazada por incierto porvenir, atiende el servicio doméstico, aquí mismo en esta casa, donde el desvariado hermano de Margarita procura arrastrarla, sutilmente, a grave desvío moral. El juez, que preside aquí la asamblea familiar, recibiendo en sueños mis promesas de venganza, buscó colocarla junto a los propios parientes empeñados en reparar de algún modo su crimen. Pero a pesar de eso, mi venganza no será menos enérgica. Sorprendido, noté que nuestro orientador no intentó ningún adoctrinamiento. Posando los ojos llenos de simpatía en el interlocutor, murmuró apenas realmente, «La semilla del dolor es de las que más nos afligen». Reforzado por el tono amigo de aquella frase, Saldraña prosiguió a mucha gente, «Me invita a la transformación espiritual, convidándome al perdón estéril». Pero no aceptó ningún consejo de ese tipo. Mi desventurado Jorge, bajo la presión mental de Irene, desgarrada, y de Irasema, oprimida, no resistió y se perturbó. Enloqueciendo en la cárcel, fue transferido de la celda húmeda para un misérrimo psiquiátrico, donde más se asemeja a un animal acorralado. Cree que pueda mi cerebro disponer de recursos para meditar en una compasión que no recibí de persona alguna. Mientras estos cuadros permanezcan bajo mis ojos, no abriré mi alma a las sugestiones religiosas. Estoy simplemente delante de la vida. La sepultura apenas derrumba el muro de la carne, ya que los dolores continúan tan vivos y tan contundentes como en otra época, cuando soportábamos la caja de los huesos. Fue en ese estado que el sacerdote Gregorio me encontró y le agradaron mis disposiciones íntimas. Necesitaba de alguien con el alma suficientemente endurecida para presidir la retirada técnica de esta joven que él desea arrebatar lentamente a la existencia terrestre, y me alabó en mi firmeza. Casi siempre disponemos de servidores en masa para las tentativas rectificadoras. Pero no es fácil encontrar un compañero decidido a perseverar en la venganza hasta el fin, con el mismo odio del principio. Observó que yo cubría sus exigencias, y me confió la tarea. Paseando una colérica mirada por los ángulos del dormitorio, dijo: «Todos aquí pagarán. Todos. Admirado, me fijé en Gubbio, que se mantenía imperturbable, silencioso. Si fuera yo, tal vez me desbordase en comentarios extensos y tiránicos, con referencia a la ley de amor que nos gobierna a los destinos. Reclamaría, con énfasis, la atención del perseguidor para las enseñanzas de Jesús, y, si fuese posible, le doblaría la lengua indisciplinada e insolente. Pero, el instructor no procedió así. Sonrió, mudo, buscando disfrazar su propia tristeza. 2 o 3 minutos transcurrieron, largos, entre nosotros. Mostraba el reloj las 12:15 del mediodía, cuando se oyeron algunos pasos. Es el médico, elucidó Saldaña con manifiesta expresión de sarcasmo. Pero en balde, buscará lesiones y microbios. Casi en el mismo instante, un caballero de edad madura penetró al cuarto en compañía de Gabriel, el esposo de la víctima. Se acercó a la enferma, le acarició gentilmente y pronunció algunas palabras reconfortantes. Margarita, en vano, intentó sonreír. Le faltaban fuerzas para tanto. La conversación seguía su curso cuando una entidad, evidentemente bien intencionada, compareció. Nos vio y demostró comprender nuestra posición, porque fijó en nosotros una cautelosa mirada, sin decir palabra, acercándose al médico, solícitamente, como si fuera dedicado enfermero. El especialista no parecía profundamente interesado en el caso, pero, al auscultar a Margarita, entregada a un sopor inquietante, conversó con el marido de la víctima de manera superficial. Declaró que la joven señora, en su opinión, ciertamente se mantenía bajo el imperio de una epilepsia secundaria y que, en última instancia, pediría la colaboración de eminentes colegas para someterle a un examen pormenorizado de la lesión cerebromeningea seguido, posiblemente, de una intervención quirúrgica. Pero, enseguida, observé que la entidad espiritual recién llegada y que le asistía, con desvelo, posó la diestra en su frente, como si desease transmitirle algún consejo providencial. El médico, al cabo de algunos minutos, obligado por la sugestión exterior que no sabría comprender exactamente, invitó a Gabriel a uno de los ángulos del cuarto y sugirió, ¿por qué no intenta con algún médium? Conozco últimamente algunos casos intricados que van siendo resueltos, con éxito. Y para no dar la idea de una capitulación científica, enfatizó según sabemos hoy hasta la saciedad, la sugestión es una fuerza misteriosa, casi desconocida. El esposo de la enferma recibió el consejo, con simpatía, y preguntó, ¿podrá orientarme en ese sentido? El psiquiatra expuso bien, no tengo relaciones con ellos. Sin embargo, según creo, no tendrá dificultad para encontrarles. Después, dejó, allí, algunas indicaciones escritas, relativo a drogas e inyecciones, y se dispuso a salir, bajo la risa burlona de Saldaña que dominaba ampliamente la situación. Gubbio conversó algo con el verdugo desencarnado, y, enseguida, se dirigió, a mí, indicándome a André. Debe seguir al médico para realizar observaciones. Pero dentro de algunas horas, vuelva a nuestro puesto. Comprendí que el orientador me proporcionaba la cosecha de nuevas enseñanzas, y acompañé al psiquiatra, cauteloso y contento. Distante ahora del lugar en el que nuestro instructor trababa batalla singular, me acerqué a la personalidad que asistía al médico de cerca y entablamos un amistoso diálogo. El nuevo amigo, atendía por el nombre de Mauricio, era enfermero del médico al que protegía y recibía con satisfacción la tarea de ampararle en los servicios profesionales. Todos los médicos, dijo convencido aún siendo materialistas, con la mente impermeable a la fe religiosa, cuentan con amigos espirituales que les auxilian. La salud humana es de los más preciosos dones divinos. Cuando la criatura, por relajamiento o indisciplina, la menosprecia, se hace difícil el socorro a sus centros de equilibrio, porque en todos los lugares, el peor sordo es aquel que no quiere oír. Sin embargo, por parte de cuantos ayudan a la marcha humana, de la esfera espiritual, hay siempre medidas de protección a la armonía orgánica, para que la salud de las criaturas no sea perjudicada. Claro que hay errores tremendos en la medicina que no podemos evitar. Nuestra colaboración no puede traspasar al campo receptivo de aquel que se interesa por la cura ajena, o por su propio reajuste. Entre tanto, realizamos siempre en favor de la salud general cuanto nos es posible. Y, en una expresión profundamente significativa, acentuó, si los médicos orasen. En ese instante, alcanzamos el punto de destino, anticipándonos, de algún modo, al amigo encarnado bajo mi observación. La residencia confortable, a pesar del hermoso jardín que la rodeaba, permanecía repleta de fluidos desagradables. El clima doméstico era perturbador. Mauricio explicó, sin preámbulos estamos sumamente interesados en que nuestro amigo se instruya en el trato con las magnas cuestiones del alma, a fin de perfeccionarse en la tarea, junto a la mente enferma, por eso encaminamos hasta aquí, por vías indirectas, libros y publicaciones acerca del asunto. Pero en contra de nuestro deseo no solamente existen sus preconceptos, propios de la clase médica, sino también la influencia perniciosa que la segunda esposa ejerce sobre él. Hombre inteligente, pero muy arraigado a los sentidos, nuestro amigo no soportó la viudez y desposó, hace 5 años, a una joven que le exige demasiado para su edad. Sucede, también que a ese problema se suma una cuestión muy grave. La primera esposa desencarnada dejó 2 muchachos y permanece unida a la casa, que considera de su propiedad exclusiva. Por más que intentamos retirarla, aún no lo conseguimos, porque el pensamiento de los hijos, en conflicto con el padre y con la madrastra, le llama continuamente. El duelo mental en esta casa es enorme. Nadie cede, nadie disculpa, y el combate espiritual permanente transforma el recinto en un núcleo de tinieblas. Se calló el informante mientras entrábamos, y pude notar que, efectivamente, la ex dueña de casa, sin el cuerpo físico, en singular posición de revuelta, se hallaba allí, abrazada a uno de los hijos, joven de unos 18 años, que fumaba nerviosamente en una hamaca. Se veía perfectamente su condición de receptáculo de la sublevada mente materna. Ideas inquietantes y delictivas le poblaban la cabeza. Y los tenuísimos de fuerzas magnéticas le unían a la madre infeliz. Tenía las manos crispadas, y la mirada absorta, maquinando planes diabólicos, y por más que le envolviese el socorro de Mauricio, ni él, ni su madre, se mostraban susceptibles de recibir la influencia restauradora. He trabajado tanto como me es posible, explicó el nuevo compañero, para establecer aquí, el espiritualismo de orden superior. Nos hallamos, sin embargo, en un campo inmensamente refractario. En ese instante, el médico traspasó el umbral, y Mauricio colocó sobre su frente la diestra generosa, buscando suministrarle intuiciones exactas, referentes al caso de Margarita. El especialista, en un momento dado, comenzó a percibir el aparejamiento mental, para examinar el asunto que le era sugerido, recordando cierta publicación técnica, única manera, a través de la cual, conseguía percibir los pensamientos del compañero espiritual. Aún así, el esfuerzo no logró el éxito esperado. El hijo atacó al progenitor con acerbas recriminaciones, por haber tardado excesivamente para el almuerzo. El médico rápidamente desligó la mente de nuestros hilos invisibles, precipitándola en el torbellino de las vibraciones antagónicas. La esposa desencarnada vino igualmente sobre él, furiosamente. Observé que el dueño de la casa no sintió los puños activos en el rostro, pero la sangre se le concentró en la región de las sienes, tiñéndosele la máscara fisonómica de patente cólera. Rezongó algunas palabras, saturadas de indignación, y perdió, totalmente, el contacto espiritual con nosotros. Mauricio le señaló con irreprimible tristeza, y dijo: siempre es así. Es muy difícil aproximarnos en la esfera física, a aquellos a quienes nos proponemos auxiliar. Surgen valiosas ocasiones de realización espiritual, como nos ocurre en el presente delante del problema de Margarita. No obstante, nuestras tentativas no tienen éxito. Un hombre, intelectualizado por la responsabilidad académica, por sí mismo debería sentir santa curiosidad ante la vida, absteniéndose de cierto comercio más intenso con la satisfacción egoísta de la experiencia en el cuerpo. Sin embargo, la criatura acostumbra a perseguirle hasta el desgaste completo de la forma carnal de la que se sirve. Por más que le convoquemos al precioso viaje de la periferia al centro, para que ella se amolde a los imperativos de la vida que espera, más allá del sepulcro, nuestro esfuerzo es casi siempre considerado aplazable e inútil. Sonrió, enigmático, y agregó, y no olvidemos que nos hallamos frente a un hombre llamado por el campo social al ministerio de la cura. En ese ínterin, la pequeña familia se reunió alrededor de la mesa puesta, y la segunda esposa del médico me impresionó por el esmero en su aspecto. La pintura del rostro, sin duda, era admirable. El traje elegante y sobrio, las joyas discretas y el peinado armonioso realzaban la profundidad de su mirada, pero estaba rodeada de sustancia fluídica deprimente. Un halo plumbeo indicaba su posición de inferioridad. Socialmente, aquella dama debía ser de las de más fino trato. Con todo, terminada la comida dejó positivamente evidenciada su deplorable condición psíquica. Después de una discusión poco feliz con el marido, la joven mujer buscó el sueño de la siesta en un diván. Intencionalmente, Mauricio me invitó a vigilar su reposo, y con enorme sorpresa, aturdido, inclusive, no vi los mismos trazos fisonómicos en la organización periespiritual que abandonaba la estructura carnal, entregada al descanso. Alguna semejanza era de notarse, pero, al final de cuentas, la señora se volvió irreconocible. Tenía, en el semblante, las señales de las brujas de los viejos cuentos infantiles. La boca, los ojos, la nariz y los oídos revelaban algo de monstruoso. La propia esposa desencarnada, presente allí, en clamorosa revuelta, no se animó a enfrentarse a ella. Retrocedió, semi-aterrorizada, intentando ocultarse junto al hijo. Me acordé, entonces, del libro en el que Oscar Wilde nos cuenta la historia del retrato de Dorian Gray, que adquiría una horrenda expresión en la medida que el dueño se alteraba, íntimamente, en la práctica del mal, y, dirigiendo a Mauricio una mirada indagadora, recibí de él una sensata explicación. Sí, amigo mío, dijo tolerante, la imaginación de Wilde no fantaseó. El hombre y la mujer con sus pensamientos, actitudes, palabras y actos, crean en lo íntimo, la verdadera forma espiritual a la que se acogen. Cada crimen, cada caída, dejan invalidez y surcos horrendos en el campo del alma, tanto como cada acción generosa y cada pensamiento superior incrementan la belleza y perfección de la forma periespiritual, dentro de la cual el individuo real se manifiesta totalmente después de la muerte del cuerpo denso. Hay criaturas bellas y admirables en la carne, y que, en el fondo, son verdaderos monstruos mentales, del mismo modo que hay cuerpos torturados y detestados en el mundo, escondiendo espíritus angélicos de hermosura celestial. Y, designando a la infeliz que se ausentaba de casa, semiliberada del vehículo material, comentó: esta hermana desventurada permanece bajo el imperio de espíritus gozadores y animalizados que, por mucho tiempo, la retendrán en lamentables desequilibrios. Creemos que ella, sin fe renovadora, sin ideales santificantes y sin conducta digna, no se percatará tan rápido de los peligros que corre y solamente se acordará de llorar, aprender y transformarse para el bien cuando se aleje en definitiva del cuerpo de carne, en la condición de auténtica bruja. El asunto era realmente fascinante y la lección era inmensa. Mientras, mi tiempo disponible se agotaba. Debía regresar pronto.